tenemos unas finanzas públicas sanas. Cansado de observar este mundo girar, he decidido ir hacia atrás contra la marea ancha. La razón de la clase política es clara: la gente. Cansado de observar la sociedad civil nacional y a la vecina caminar, he decidido ir hacia atrás. El EZLN seguirá buscando a buscarme otra mitad para la participación de todos los colectivos. El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas. Cansado de observar, buscaremos nuevas formas de lucha para conseguirlos. En nuestras comunidades informaremos de este doble resultado de la lucha. La aterración que utilizó el gobierno y el gran apoyo de la gente de México y del mundo. La movilización de la gente común y corriente no ha hecho sin empezar y nada la va a detener. Con las comunidades zapatistas, que son quienes nos sostienen, por su hambre y sed de bien, buscaremos la forma de seguir marchando junto a la gente. Por su hambre y sed de bien, lucha por un México incluyente, tolerante, justo, democrático. Yo soy el único que piensa que ese mundo va igual hacia atrás, hacia atrás. A mi lado siempre encuentro, cada día somos más. Ese sueño de salmón, ese sueño de salmón, ese sueño de salmón, ese sueño de salmón. Cansado de observar de este mundo la injusticia, con sus promesas de cambiar, he decidido ir hacia atrás contra la marea a luchar, con la promesa de no callar. No va a callar. No vamos a callar. Cansado de observar de este mundo la avaricia. Falsos héroes para el pueblo. He decidido ir hacia atrás. Cansado de observar a la vida caminar, he decidido ir hacia atrás y volverla a caminar, y volverla a caminar, y volverla a caminar. El hombre tiene su patria. Ni siquiera un palmo de tierra para su sepultura. Merece ser oído, y no solamente ser oído, sino ser creído. Augusto César Sandino, República de Nicaragua. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez, Oaxaca, México. Tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja, y que no tenga miedo que pase a firmar. General Emiliano Zapata Salazar, Morelos, México. Ser pueblo, hacer pueblo, y estar con el pueblo. Comandante y maestro Lucio Cabañas Barriento, Guerrero, México. Y sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Ernesto Guevara de la Serna del Che, República de Argentina y Cuba. Y miren lo que son las cosas, porque para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro y para vivir. Para vivir morimos. Mayor Ana María, comandante de Urgente Marcos, desde las montañas del sureste mexicano. Gracias, carnales. Muchas gracias a ellos.